Muy buenos días, amigos. Como siempre, les saluda Mildred Cortés en este su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. Y estamos en la mañana de hoy con los compañeros, el doctor Julio César Hernández, el doctor Héctor Simón Tavares, la doctora Alexandra Gregory, todos del Departamento de Economía y Sociología Rural del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez, Universidad de Puerto Rico. Vamos a estar hablando de un tema sumamente importante y un tema que no pierde vigencia, que es el tema de la seguridad alimentaria. En este momento vamos a estar hablando de un proyecto que los compañeros han escrito y les ha sido aprobado, pero relacionado con un centro de datos para la seguridad alimentaria, un tema de suma importancia. Antes de empezar y saludarlos a ellos, quiero decir que en este proyecto también está la doctora Rosa Chávez, que no se encuentra con nosotros en el día de hoy. Y nada, ahora paso a saludarlos. Buenos días a todos, Alexandra, Julio, Héctor. Buen día. Buen día, Mildred, a los que nos escuchan, y muchas gracias por la oportunidad de estar en este espacio. Sí, cómo no, para mí es un placer. Gracias, Mildred, por la invitación y un saludo a todos tu audiencia. Gracias, gracias. Sí, Julio, háblanos. Vamos a estar hablando de este Centro de Datos para la Seguridad Alimentaria. ¿Qué es? En el 2022, NIFA, que es la mano de USDA, del Departamento de Agricultura Federal que trabaja con investigación, nos aprueba un proyecto para recopilar datos sobre agricultura en Puerto Rico, pero en particular seguridad alimentaria. Nosotros ya teníamos experiencia haciendo aplicaciones para la Junta de Planificación y trabajamos algunas aplicaciones allá, y lo que hicimos fue que traímos esa experiencia para acá. Puerto Rico no se recogen datos de seguridad alimentaria y principalmente porque la encuesta que recoge esos datos, que es Current Population Survey, no incluye a Puerto Rico, sí, en la muestra. Y tampoco las encuestas de la FAO, o sea que no se recogen. Exacto, Julio, quería hacerte una pregunta. Cuando mencionas que no incluyen datos de seguridad alimentaria, ¿de qué datos estamos hablando específicamente? Principalmente son de qué porcentaje de personas ha pasado un mes sin tener alimentos suficientes para cumplir sus necesidades alimentarias. Ese es el primer uno de los indicadores principales que se usa, pero también se pregunta, esa encuesta es más amplia y pregunta sobre inseguridad alimentaria en niños, si tú tienes suficiente comida para cumplir el mes, si dependiendo de la encuesta hay algunas que preguntan si te ha pasado esto más de un mes, qué otras estrategias tú has utilizado para satisfacer, okay, las necesidades alimentarias. Sí, sí, es como el acceso a los alimentos, sí, ¿verdad? Eso más que nada nos referimos. Sí, y si has tenido problemas por el asunto de los precios, que los precios de la comida están muy elevados, o problemas de acceso que tú no has podido... ¿Cuáles son las limitaciones para tener acceso? No has podido, que no hay cerca en la área donde tú vives algún lugar donde poder comprar. Ese tipo de cosas, pues, lo miden. Hay distintos instrumentos para medir la inseguridad alimentaria. Nosotros, la última encuesta que se hizo en Puerto Rico sobre esto amplia fue para, y la última y la única amplia que se ha hecho fue el 2015, que fue el Behavioral Risk Factor. Incluyó, a petición del Instituto de Estadística, un módulo de preguntas para Puerto Rico de seguridad alimentaria, pero esas preguntas solamente se limitaban a adultos. El cuestionario original que se hace para Estados Unidos y todos los territorios incluye para niños también, para preguntar si pasan. Cuando uno habla de adultos, habla también de envejecientes, porque aquí yo creo que tenemos un problema bien serio, ¿verdad?, con los envejecientes, sobre todo los que viven solos o con unas limitaciones económicas. Ese tema yo creo que es bien importante, sobre todo cuando la isla se dirige a una población de mayor edad. cantidad importante. Los estudios que hemos hecho, tres poblaciones de en particular, porque no es solamente ser adulto mayor, es ser adulto mayor con unas condiciones Exacto. médicas. Ahí es que hay unos problemas, personas que tienen problemas de acceso, que es para caminar y ese tipo de cosas, tienen altos niveles de inseguridad alimentaria, personas ciegas, y también encontramos que personas con enfermedades cardíacas, y eso fue algo y que se ha encontrado en otros estudios también, pero es principalmente, yo creo que es por el asunto que la dieta es bastante específica para personas con problemas cardíacos y casi no consiguen comida, no pueden comer comida fuera y eso le trae un montón de problemas de alimentación. Pero esos tres grupos son grupos que están bien sensibles. Y aquí que hay un problema de transportación pública, por ejemplo. Terrible. La gente con sí. problemas de acceso, pues tienen un problema. A pesar de eso, lo que hemos encontrado con otros datos es que realmente el problema donde está más grave, hay un problema con los adultos mayores, pero el problema donde está grave son con los jóvenes. Y adultos jóvenes de 18 a 25 años tienen unos niveles bien altos de inseguridad alimentaria y es porque los jóvenes aquí tienen un problema para acceder al trabajo y usualmente tienen unos ingresos bien, bien bajos, casi no consiguen trabajo y eso les genera unos problemas de inseguridad alimentaria. Puerto Rico tiene los niveles de bajo peso, por debajo del peso normal, que es 4 veces el de Estados Unidos. De verdad. Sí, y eso pues... Eso es un dato bien importante. Sí, sí, sí. Y bien revelador también de la situación. Principalmente nuestros universitarios. Eso es edad de universitarios. Nuestros universitarios muchas veces pasan hambre. Y por eso casi muchas universidades en Puerto Rico han establecido comedores gratuitos. Casi todos los recintos, por lo menos de la Universidad de Puerto Rico, en alguna medida tienen un servicio de alimento para los estudiantes, como el nuestro, el Come Colegial. Exactamente. Entonces, igual las universidades privadas lo han tenido que hacer. Yo estaba viendo unas cajitas que se estaban entregando en el colegio y eso de la fila, era increíble, larguísima, de estudiantes que iban a buscar allí. Estaba hablando con Mildred, mi hija es estudiante universitaria, y cuando se sienta en el salón me dice que a la clase de la 1 de la tarde lo que escucha son los estómagos vacíos de los compañeritos sonando. Es terrible. Entonces, que aquí eso y otro montón de problemas que tienen al tener problemas de ingreso y tener problemas de falta de apoyo familiar, etcétera, etcétera. A nuestros universitarios, de verdad, hay que darle más apoyo. Sí, estoy segura. Iba a argumentar también que eso es, en tiempos de desastres naturales, todavía la situación se exacerba más, porque estamos hablando del diario vivir, lo que los universitarios, ¿verdad? Regularmente las necesidades que tienen, los obstáculos que tienen, y de hecho, cómo esto también puede afectar el desempeño de ellos a nivel académico, pues, que eso ni de hablar, pero también en tiempos de huracanes o en otros momentos, también esto puede exacerbarse y vemos más estudiantes, por ejemplo, yo lo viví en el huracán María, por ejemplo, que se veía, y sabemos que huracán María fue algo bastante catastrófico, pero aún en situaciones tormentas menos rigurosas, podemos ver y hemos observado situaciones donde los estudiantes realmente tienen unas necesidades que multiplican y por mucho las necesidades que tienen en el diario vivir los estudiantes. Sí, definitivamente los estudiantes sufren, tienen unos grandes retos para continuar adelante en sus estudios, inclusive temas de hospedaje, de residencia. Bueno, recientemente en sus redes sociales ellos postearon que repartieron 500 cajas de alimentos, de productos producidos aquí localmente, frutas, vegetales. 500 cajas son... considerable, claro. Es considerable y ellos todas las semanas tienen almuerzos, ¿verdad? Para los estudiantes y actividades, más le dan lo que son las compras para meriendas aquellos estudiantes también que necesitan. También tienen el programa de las meriendas, la nevera con las meriendas. Tienen muchos programas corriendo a la vez, cosa de que, ¿verdad?, prevenir que hayan estudiantes que no tengan tanto acceso a poder comprar alimentos. Y les están dando alimentos, ¿verdad?, nutritivo, sí, realmente. Sí, los snacks sí. No son a veces tan nutritivos, pero les pero calma. Pero no hay opciones. Les calma el no hambre, opciones, ¿verdad? Claro, y entonces, pues, claro. Pero sí, se les están dando opciones nutritivas a estos estudiantes. Sí. Eso es fantástico. Mucha gente cooperando con ellos. Agricultores que tienen excedentes en su finca los ofrecen para que los estudiantes tengan acceso a alimentos frescos también. Y uno habla de estudiante porque lo ve al día a día, pero la realidad del asunto es que es un reflejo, porque pues uno está hablando del estudiante porque lo tiene al lado, pero en realidad es un reflejo de la necesidad que se vive en el país, ¿no? Porque si el país estuviera en una mejor situación económica, desarrollo social, etcétera, pues de pronto eso se refleja también en la vida estudiantil. Claro. Por eso es que cogemos y hablamos, ¿verdad? Como el estudiante, porque es lo que tenemos inmediato. Exacto. Pero realmente si esos padres de esos estudiantes en esos hogares hubiese acceso continuo y adecuado de alimento y de recursos monetarios, sus hijos no estarían pasando eso porque podrían proveerle los alimentos para que llevaran al área donde estudian. Y bueno, ya hemos hablado, ¿verdad?, que estamos conscientes que hay una situación de inseguridad alimentaria. ¿Cómo vamos a hacer este centro? ¿Cómo vamos a tener acceso a esa información? ¿Cómo vamos a acceder a ella? Sí, la información ya está accesible en internet. Le voy a decir la página, la dirección de la página es www.uprm.edu/foodsecuritydatacenter. Sí, y la vamos a tener aquí en el enlace del programa. La vamos a tener disponible para que los interesados puedan acceder. Y pregunto, ¿cómo se obtuvo esta información? Bueno, la estamos obteniendo de varias fuentes, pero le voy a decir un poco qué es lo que puede encontrar en la página. En la página ahora mismo hay datos, hay mapas sobre cómo se distribuye inseguridad alimentaria por municipio en Puerto Rico y por barrio. En adición a eso, está la distribución de las importaciones de alimentos en Puerto Rico y cómo eso se significa, qué significa en términos de calorías, en términos de vitamina D, calcio, todos los micronutrientes que entran a Puerto Rico. Hay series de tiempo sobre eso. Nosotros también graficamos lo que es el plato puertorriqueño, cómo se distribuye la distribución entre proteínas, entre cereales, vegetales, frutas, lácteos, entre otros alimentos que no son, que son un porcentaje bien grande de la dieta puertorriqueña. Y en adición a eso tenemos información sobre precios de importación por producto, y tenemos en adición lo que son los índices de precios de todos los alimentos en Puerto Rico, están puestos en la página. La página también tiene otro componente que voy a dejar al doctor Tavares hablando un poco, que son bancos de datos sobre investigaciones que se han hecho de agricultura en Puerto Rico, que son datos que se van al field y se recoge sobre temas en particular. Sí, básicamente nosotros levantamos datos con datos primarios, ¿verdad?, por medio de encuesta. Entonces estamos alimentando esta página online donde toda la información que hay ahí está de alguna forma relacionada a la seguridad alimentaria. Entre ellos hay, por ejemplo, datos sobre café diferenciado, leche diferenciada, hay bases de datos de servicios ecosistémicos, hay bases de datos de preferencia de los consumidores en términos de mercadeo, cómo ellos prefieren ver la información, si es por texto, logo o códigos QR. Entre otras, también hay algo de agroturismo en el sector del café. Y la idea es que todas estas bases de datos pues están relacionadas a seguridad alimentaria. Los servicios ecosistémicos, ¿verdad?, que a mí siempre me gusta aclararlo, porque muchas veces se habla de agricultura y dicen, ¿pero por qué los servicios ecosistémicos? Pues, ¿verdad?, una de las razones es que se ha demostrado ya que los servicios ecosistémicos son un insumo para la agricultura. Entre ellos está la polinización, los servicios de polinización, el recurso hídrico, la biodiversidad de especies que afecta, que son controladores de plagas naturales, que mejoran la belleza del paisaje, etc. Así que tenemos unas bases de datos que van desde cultivos hasta servicios ecosistémicos y recursos naturales. O sea, tenemos, es una base de datos bastante amplia. De hecho, la base de datos también incluye algunos conjuntos que no son necesariamente de economía. Tenemos unas bases de datos que tienen que ver más sobre la producción, que es lo que trabaja, por ejemplo, la doctora Rosa Chávez, que están fuera del campo de la economía, pero que de igual forma está relacionado a la seguridad alimentaria, porque en el campo de las ciencias de suelo, en el campo de la incluso hidrología, entomología, todo eso está relacionado con la seguridad alimentaria porque afecta a la producción. Porque en el caso de la doctora Chávez, ella trabaja con la conservación y diversificación de la producción. Y esas bases de datos, de hecho, están bastante, tienen mucha información que el visitante, cuando entre a verlas, puede entender de qué trata. Por ejemplo, una pestaña de ellas, casi todas tienen dos pestañas. La primera pestaña te explica la naturaleza del proyecto y de la y de los datos. Te dice el título, si se publicó, dónde se publicó, quién es el PI, el investigador principal, quiénes son los co-investigadores principales y colaboradores. Incluso se detalla información sobre los estudiantes que participaron en el proyecto. Y luego la segunda pestaña tiene información ya de la encuesta. De los datos. De los datos como tal, de las preguntas que se hicieron. Obviamente, pues no se puede identificar quién, el participante, ¿no? Porque eso es anónimo y confidencial. Claro, eso es confidencial. Pero si pudiera, hay información de la edad de la persona que contestó. Todos los socios de económico está ahí sin identificarlo porque los datos son agregados. Correcto, exacto. Se presentan solamente de forma agregada. Sí, y lo otro es que dependiendo del tipo de estudio, pues es el tipo de preguntas que hay. En algunos casos hay preguntas de escala Likert, en otros hay preguntas de lo que es experimento de elección, de evaluación contingente. Incluso pudiera haber algo en el futuro de precio hedónico que al momento no lo hay, pero pudiera haberlo. Eso que depende el tipo de estudio que se utilizó en ese momento, pues entonces el tipo de conjunto de datos que vas a ver presente en esa sección de la página web. Ahora que mencionas eso, Julio o Alexandra, ¿quiénes van a querer ver esos datos de ustedes? Pues mira, esos, porque tenemos datos, tenemos publicaciones, hay mapas, toda esta información que estamos, ¿verdad?, compilando es sobre agricultura y seguridad alimentaria. Esto es para cualquier persona, puede ser agricultor, persona interesada en estudiar, investigadores, estudiantes que quieran realizar temas en investigaciones sobre seguridad alimentaria. Y lo que queremos es hacer la información accesible para que todo el mundo pueda ver todo lo que hacemos dentro del Colegio de Ciencias Agrícolas. Estamos tratando, ¿verdad?, de incluir más información de otros proyectos, porque todo lo que se hace en el Colegio de Ciencias Agrícolas es seguridad alimentaria, desde ¿verdad?, el Departamento de Cultivo, lo que es el Centro de Tecnología, ¿verdad?, de Alimentos, el Departamento de Economía Agrícola, Educación Agrícola, Ingeniería Agrícola, ¿verdad?, todos los departamentos, Ciencia Animal. Todos están relacionados con la producción de alimentos. Sí. Y hay muchas personas interesadas en crear investigación. No tan solo somos los de ciencias agrícolas. Hoy nos dimos cuenta que en economía, hasta historiadores quieren realizar, antropólogos quieren realizar investigación sobre lo que es el tema de seguridad alimentaria, particularmente en el caso de Puerto Rico. Sí, a mí, ¿verdad?, añadiendo a eso que ustedes han mencionado, yo creo que quien primero debe estar ahí mirando eso son los que establecen la política pública de Puerto Rico. Esos son los que tienen que mirar toda esta gama de datos que ustedes están poniendo a la disposición, la legislatura, el ejecutivo, el Departamento de Agricultura, la Junta de Planificación. O sea, es una información tan relevante al país que tiene que ver seguridad alimentaria, pero tiene que ver con economía, con sociología, con calidad de vida de la gente, con la salud. Así que yo creo que eso es un banco de datos que vale la pena que lo conozcan, porque cualquiera que tenga la responsabilidad de establecer un plan para Puerto Rico tiene que ir a ese centro que ustedes están trabajando? Sí, principalmente ahora la justificación de lo que es el SNAP, que el gobierno quiere mover ese programa y que se establezca para Puerto Rico, está en nosotros tener buenos datos de seguridad alimentaria. Nosotros, de hecho, tenemos tesis que van dirigidos hacia ese tema y vamos a hacer una encuesta con estudiantes universitarios y después vamos a movernos para la población general, porque ya si no podemos recopilar la información a través de fuentes gubernamentales, pues la universidad tiene la responsabilidad de recopilarlo y de hacerlo. Tiene la responsabilidad y tiene los expertos que tienen el conocimiento para hacerlo. Yo creo que nadie mejor. Como yo tengo esta lucha de apoyo a la universidad, para mí es bien claro que los expertos están en la universidad, ¿sabes? Y cualquier programa de esto es importante que los universitarios estemos ahí plantando la semilla de las inquietudes, de los mecanismos para hacerlo, el análisis de los datos, las recomendaciones, identificar fortalezas, identificar limitaciones. La universidad tiene que estar ahí, por eso pienso que sigue siendo la joya de la corona. No, y otro asunto también es que el proyecto tiene información también que ayuda a identificar o digamos al diseño de política, ¿no? En términos de claro. dónde se pueden asignar mayores fondos o dónde hay mayores prioridades, qué zonas se deben de atender. De hecho, incluso volvemos al tema de los desastres naturales, en tiempos de emergencia, vamos a llamarle en general, no necesariamente, ¿verdad?, un periodo en particular, pero en un periodo de una emergencia, ¿dónde realmente tú deberías poner la atención mayor o la distribución del presupuesto? Realmente la página tiene información que te puede ayudar a tomar decisiones en ese sentido. Exactamente. Bueno, e identificar cuáles son las áreas que hay que buscar para estudiar. La página identifica por barrio en Puerto Rico cuántos hogares están en inseguridad alimentaria y cuántas calorías tú tienes que llevar allí para satisfacer las necesidades de esa población. O sea, que para política pública en el manejo de desastres no tiene precio lo que se recopiló. Y la universidad hace otra cosa que me parece que es bien importante, que es que nosotros entrenamos a las nuevas generaciones para que estén conscientes de estos problemas y que tengan las herramientas para trabajarlo. Estoy de acuerdo. Algo también que quería decir es que las publicaciones, porque hay publicaciones, todas en seguridad alimentaria, y nosotros siempre en el Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural, la sección de conclusiones ponemos posibles políticas públicas que puedan atender, ¿verdad?, los problemas particulares dentro de esas publicaciones. Ese es nuestro caso particular de todos los, ¿verdad?, los miembros del departamento, que siempre se incluye un poquito de información sobre políticas públicas que se puedan estar creando, ¿verdad?, para mejorar la situación de seguridad alimentaria. Seguro, en Puerto parte Rico. De nuestro trabajo en el departamento. En la página también hay unas series de tiempo sobre los patrones, digamos, con el mismo tema que mencionó el doctor Hernández sobre las importaciones de diferentes, digamos, lo que es proteína, potasio, ¿verdad? Grasas saturadas, etcétera. Entonces, algo interesante es que podemos observar el patrón de esa variabilidad a través del tiempo, aún con los cambios poblacionales que hay. Entonces, resulta interesante que en algunos periodos, por ejemplo, puede bajar un poco la población. Nosotros, por ejemplo, que hemos perdido entre el 2010 y 2021, perdimos como 500,000 de habitantes, pero el consumo de algunos nutrientes pues se mantienen estables o incluso algunos crecen. So que esa variabilidad y esa tendencia se pueden apreciar desde la... ¿Y tenemos explicación para algo como eso? Sí, dos factores principales. Uno, que la tasa de obesidad y sobrepeso en Puerto Rico ha estado creciendo en los últimos años, y que también que a medida que los precios de los alimentos han aumentado, la gente se mueve a alimentos de baja calidad. Entonces tú ves que, por ejemplo, el consumo de grasa, el consumo de azúcares ha estado aumentando en los últimos periodos. Y eso, pues, lo que trae consigo, pues, más enfermedades crónicas y otros problemas de salud que están envueltos ahí. Ok. ¿No tiene que ver la entrada ambulatoria de personas como turistas que vienen y consumen, salen y entran y no forman parte de nuestra población permanente? Aproximadamente aquí entran al año como 5 millones de turistas uh-huh. recientemente uh-huh. y el promedio de la estadía son 3 días. O sea que hay que sopesarlo, ese factor y ha crecido el turismo en algunos años y en algunos uh-huh, periodos, uh-huh. pero nosotros cuando hacemos el ajuste per cápita incluimos un porcentaje para de población esa, para controlar para esa partida. Para esa partida okay. de los turistas. Y nada, o sea, cuando tú miras el consumo, casi todos estos últimos 10 años ha estado bastante estable de calorías, por lo menos. Que no ha habido mucho zigzag en términos per cápita. Okay. Pero todavía nos queda mucho trabajo. En un futuro cercano queremos expandirlo a otras áreas insulares. Ahora mismo estados que tienen problemas similares o más graves que Puerto Rico. Pues esas islitas del Pacífico, Mariana Island, uh-huh, Guam, uh-huh. Sí, sí. Guyana, tienen unos problemas de acceso a alimentos bien fuertes. Y tenemos los datos para hacer estas mismas herramientas, hacérselas para ellos. Y lo otro que ahora mismo están en peligro y se está pensando eliminar esos estimados de seguridad alimentaria para Estados Unidos, se está considerando eso. Si eso se implementa, pues muchas de estas herramientas van a ser útiles incluso para Estados Unidos. Sí, definitivamente. Y pregunto, ¿este banco de datos, este centro de datos, va a tener continuidad de seguirlo actualizando, se va a seguir actualizando o va a ser una radiografía de ahora? No, de la forma que trabajamos la programación es que la programación va a leer de las páginas que oficiales y va a extraer la información y se actualiza solo. Ahora, si hay cambios mayores en las páginas o que se cierran algunos bancos de datos, que ahora mismo también tenemos esa situación de que, por ejemplo, por el cierre gubernamental federal, se cerraron muchas páginas de las cuales nosotros extraíamos datos, pues ahí pues pudieran haber problemas. Sí, que va a haber un paréntesis de tiempo ahí. Y si se descontinúan algunas series, pues ahí tenemos un problema aún más grave. Pero vamos a rogar, ¿verdad?, de que esas páginas sigan vivas y sigan nutriendo nuestros bancos de datos. Si eso, mientras eso sea así, pues vamos a estar supliendo la información. Porque yo creo que es una maravilla, ¿verdad?, el que se pueda seguir actualizando y entonces no es algo que se detiene en el tiempo, sino que tú vas a ver el cambio y siempre vas a tener un dato real. Pues nosotros también tenemos el compromiso de que toda publicación que hagamos, ¿verdad?, que aporte a lo que, bueno, todo lo que hacemos aporta a la seguridad alimentaria, lo vamos a colocar en el, ¿verdad?, en las bases de datos, las publicaciones que hagamos. Nosotros tenemos el compromiso de colocarlas en la página. Eso es importante. Ahorita Héctor lo mencionó, eso se refiere a los artículos del Journal, a publicaciones que se hagan, todo lo que se genere en el departamento o fuera del departamento también. ¿Te refieres a las bases de datos? A los artículos que menciona Alexandra, que ahorita tú mencionaste, que tenían artículos relacionados con la seguridad alimentaria. Ah, sí, esos son los artículos que generan, por ejemplo, datos primarios, son los que hemos estado principalmente subiendo a la página. Ajá. Ahora mismo. Mira, a mí me gustaría hacer un comentario, ¿verdad? Porque en Puerto Rico se habla mucho del crecimiento económico. Se habla mucho del crecimiento económico y en los últimos años ha tomado un, una inspiración bastante grande por parte de los políticos, ¿verdad? Hablar de desarrollo económico. Ahora cambiaron un poco el discurso y hablan de desarrollo económico. Pero cuando tú vas a las definiciones, desarrollo económico realmente implica mucho más que crecimiento económico. Incluye elementos que mejoran la calidad de vida de las personas. Y entre ellos, pues, se incluyen muchas veces elementos de educación, economía, desigualdad de ingresos, pero también incluye salud. Entonces, si nosotros queremos hablar de desarrollo económico, pues qué mejor que también atender la seguridad alimentaria. Porque si tú quieres hablar de desarrollo económico como un todo, que es una sombrilla que realmente abarca varios elementos para mejorar nosotros como sociedad, que mejora la calidad de vida, pues ciertamente la seguridad alimentaria es una pieza fundamental para tener desarrollo económico. De acuerdo, porque estamos hablando de tener mejor producción en la montaña, estamos hablando de tener mejor salud, un mejor sistema de salud, mejor salud a nivel individual, etcétera. Así que yo invito, ¿verdad?, a todas las personas que están escuchando este programa a que lean más sobre seguridad alimentaria, que lean más sobre desarrollo económico y salgan de la sombrilla del crecimiento, que porque yo sé que el discurso ha cambiado, pero ha cambiado a favor muchas veces por algunas razones, pero realmente la seguridad alimentaria está directamente relacionada a parte integral del desarrollo económico. Claro, claro, yo estoy de acuerdo totalmente, sobre todo que seguridad alimentaria tiene que ver con todos los aspectos de calidad de vida. Y como tú dices, desarrollo económico, ingresos, salud, todo eso tiene que ver. Es que, de hecho, parte de la definición de seguridad alimentaria y de las cuatro dimensiones, el acceso a la salud forma parte de lo que es seguridad alimentaria. Y bueno, en Puerto Rico tenemos una crisis, ¿verdad?, donde no hay suficientes doctores, etcétera. Pero para nosotros tener seguridad alimentaria, nosotros tenemos que estar sanos para poder digerir bien los alimentos, uh-huh. Poder nutrir, ¿verdad? Parte de eso también está, uh-huh. que tenemos que, y parte de la definición es que sean alimentos nutritivos para que entonces el cuerpo esté sano también. ¿Y quién nos dice que está sano? Pues los doctores. Esto también incluye hasta los dentistas, Mildred. Seguro. Porque tú tienes que tener una buena salud en tus dientes para poder digerir bien ¿verdad? Los alimentos y masticarlos. Porque si te duele una muela, sí, no, tú no puedes comer bien, ¿verdad? Pues entonces, todo forma parte de lo que es, ¿verdad?, seguridad alimentaria. Así mismo es. Todo está íntimamente relacionado. No hay una cosa, no hay desarrollo económico si no hay seguridad alimentaria. O sea, eso sería una falacia. ¿Qué otras cosas ustedes van a hacer para llevar esta información al público? Porque yo creo que es lo suficientemente importante para que mucha gente la conozca. Pues nosotros organizamos una vez al año, en mayo, un congreso de economía aplicada, y los últimos congresos hemos estado haciéndolos dedicados al tema de seguridad alimentaria. Estamos en un tour por las universidades de Puerto Rico, reuniéndonos con investigadores y con estudiantes, promocionando la página, y estamos yendo a los medios, estamos poniéndolo en los medios sociales, principalmente para crear la conciencia sobre este tema. Y también pues, ya la doctora Gregory en mayo fue a Estados Unidos y presentó el proyecto ante distintos investigadores de las áreas insulares. Y me imagino, Alexandra, que despertaría mucho interés en otros sectores. Bueno, otros lugares. El tema en común de todas las presentaciones era de todas las áreas insulares, que incluye Alaska y Hawái, era inseguridad alimentaria. Y eso era como que el tema en común que todos teníamos, ¿verdad? Porque Puerto Rico tiene inseguridad alimentaria, pero realmente ellos tienen, muchos de ellos, hasta Alaska y Hawái tienen inseguridad alimentaria también. Así no les llega suficiente alimentos nutritivos, y no tan solo es que le llegue, es que sean accesibles los precios que ellos paguen. Pues a veces un qué sé yo algo que en Estados Unidos le puede costar $2 o $3, en Alaska y Hawái le puede costar $10 o $15. Uh-huh. Entonces, pues los precios son exorbitantes. Y entonces, pues, ¿qué forma parte? Volvemos de la definición de seguridad alimentaria, que estén accesibles y que las personas puedan pagar los alimentos. Exactamente. Yo, por ejemplo, también otro esfuerzo que estamos haciendo es educar a los estudiantes y adiestrar a los estudiantes. Por ejemplo, ahora mismo la primera semana de noviembre, no recuerdo muy bien los días, pero la primera semana de noviembre yo voy a estar dando 2 talleres de análisis de datos, desarrollo de encuestas, y voy a atar esto un poco también con el tema de la seguridad alimentaria y la importancia en el diseño de política agraria, conservación, etc. Que se presta para eso. Sí, porque al tú dar un taller de desarrollo de encuestas y análisis de datos, ya teniendo este proyecto también como una pieza clave, pues uno pudiera también unir esfuerzos para promocionar no solamente hablar del tema, sino también atarlo completamente. Exactamente. Sí, alguna, ¿verdad? Otra cosa que queramos decir antes de cerrar nuestro programa, que me parece que ha sido una oportunidad fantástica para hablar sobre eso y para yo enterarme y compartirlo con todas las personas que nos escuchan. Pues queremos expandir el proyecto para otra área, que es nuestra meta en este año próximo, incluso someter propuestas nuevas para trabajar el tema y trabajar, porque en otras áreas dentro de agricultura y el Colegio de Ciencias Agrícolas se concentran en puntos específicos de seguridad alimentaria, pero en el caso de economía agrícola es más holístico. Nosotros vemos el big picture y la interconexión de las cosas. El todo. Exacto. Entonces, decía un profesor mío que los economistas miramos del Olimpo, ¿verdad? Es un poco ajogante lo que decía, pero es así. Nosotros estamos viendo todo, cómo se interconectan las cosas y porque el acceso que nosotros tenemos a los datos es diferente, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es seguir trabajando ese tema. Estamos trabajando con el doctor Tavares, un proyecto del doctor Tavares, clases doctorales, desarrollando una clase doctoral en seguridad alimentaria para el doctorado que nosotros tenemos en agricultura uh-huh. tropical, que los estamos invitando para que busquen información y los que interesen apliquen. Y principal, hay mucha tela que cortar. Puerto Rico está rezagado en todos estos temas de datos de inseguridad alimentaria. Y pues nosotros estamos enfocados en traer esas cosas a la luz, documentarla, mostrar cuál es la magnitud del problema. Puerto Rico tiene mayor inseguridad alimentaria que cualquier territorio de los Estados Unidos. Está por el 33% y los niños van por 40 y pico%, casi 50%. Eso es grave. Eso es una cosa grave. O sea que nuestra juventud, principalmente nuestra juventud, aquí el llamado es que tenemos que trabajar con este tema por nuestros jóvenes y en el futuro de Puerto Rico. Así mismo. Entonces, Mildred, también queremos invitar a todos los investigadores de la UPR y no de la UPR también, ¿verdad? Porque no somos competencia, que si desean colocar datos, información, publicaciones en nuestra página, se lo pueden hacer llegar al doctor Julio César Hernández, ¿verdad? Mediante su correo electrónico, que es julio.hernandez3@upr.edu. Y realmente lo que queremos es eso, es que nutrir la página con suficiente información. Y si hay investigadores y estudiantes que tienen, ¿verdad?, bases de datos que quisieran publicar, pues así lo ¿verdad?, pueden hacerlo. Así que recuerden, julio.hernandez3@upr.edu. Si ustedes quieren que se compartan sus datos en esta página o esta plataforma que los compañeros han diseñado para trabajar hacia el fortalecimiento de la seguridad alimentaria. Así que yo creo que ha sido un programa bien valioso, sobre todo que es una invitación a integrarse todo el mundo a trabajar en esto. Y por mi parte yo les digo que este es un departamento donde tú te gradúas de agrónomo, pero además de eso tienes esta visión, como decía el compañero, holística, macro, donde puedes visualizar otras cosas. Tenemos un programa de bachillerato, de maestría, maestría en línea, y dentro del doctorado de agricultura tropical también puedes enfocarte hacia la economía agrícola. Así que, compañeros, muchas gracias. Un placer, Hilda, haber estado en la tarde de hoy con ustedes. Gracias a ti, al público que nos escuchó, y esperamos que la información haya sido de mucho valor para ellos. Gracias, Mildred, por la invitación, y ha sido un honor para nosotros estar aquí en tu programa. Gracias. Gracias a ustedes. Amigos, recuerden que este programa ustedes lo pueden ver en Facebook desde la EEA. En Instagram también estamos, y en la plataforma de uprm.edu/desde la EEA. Así que buenas tardes y nos vemos en un próximo programa.